Cristian, ¿tiene onda esto? ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Y todo el poder de la fuerza joven! Ya te quiero más por mi mentirosa. ¿Te gusta, Cupito? Por mentirosa no te quiero más. Te juro que no vas a volver. Por mentirosa no te quiero más. A ti no te perdonaré. Mentirosa no te quiero más. Te juro que no vas a volver. Mentirosa no te quiero más.